Noticias Saga. Bienvenidos a una nueva semana en las noticias de la saga. Ay, no putas pinches mames. Ay, no mames. ¿Qué noticias hay? Yo les voy a dar la primera, güeyes. Sí, oye, estás pendejo. Después de 5 años de desarrollo, por fin salió a la venta el juego de Fez para Xbox Live Arcade. Siguiente noticia. Se tardó mucho, ¿no? Este juego, si quieren ver más o menos el desarrollo, pueden checar la película Indie Game The Movie. Por ahí están los trailers y puedes solicitar, confirmas que la lleven a tu ciudad. En esta película se retrata todo el gran conflicto personal que sufrió el creador del juego para poder llevarlo a cabo, porque creo que era igual como 2-3 güeyes en un pinche cuartito haciendo el juego. Esos son los juegos chingones. ¡Huevo! Que ahorita nosotros somos como 2-3 güeyes haciendo pendejadas en un cuartito. Lo que pasa es que déjame decirte que el creador de Fez tiene como que fama de culerito, de mamón. O sea, el otro día es divo, o sea, apenas va a terminar su primer juego y nada más porque se ve en general llamativo, ha hecho declaraciones así como que no, todos los juegos japoneses son una mierda y cosas así, entonces le gusta. Dice Final Fantasy, mis huevos. Ajá. Bueno, que ahora es cierto, porque Final Fantasy es una mamada. A medida que van pasando los días y pronto y se va acercando el E3, muchos vamos a poder ver un poquito más de lo que es el Wii U, que es la próxima consola de Nintendo. Y aparentemente, según unas fuentes de Forget the Box, un grupo de personas muy cercanas a Nintendo dicen que el precio del Wii U estaría alrededor de unos $300, lo cual pues es bastante barato para una consola de nueva generación. Sí, exactamente. Y más que nada que está prometiendo actualmente gráficos pues más altos que lo que tiene un Play 3 y un Xbox 360. Lo que pasa es que siempre las 300 dólares son como, no sé, máximo 4,000 baros. Nintendo registra el dominio de Super Mario 4. No me interesa. ¿Tú qué opinas, Dr. Hick? A huevo, qué chingón, no mames. Otro pinche Mario en ese en el que va a ser un plomerito y vas a tener gorritas de poder y vas a tener podercitos. A huevo, y probablemente rescates una princesa, güey. No mames, sí. Pero lo más probable es que sea un éxito y un hit de ventas. Como sí. New Super Mario Bros. Y son mamadas. Sí, exactamente. Bueno, los registros de momento, pues no hay nada. Nomás así registraron el pinche dominio, así que. El creador de American, el grupo de desarrollo de American McGee y Spicy House. Sí, es cierto. Están en Flutter House, ¿no? Spicy House. Spicy Horse se llama más bien. Uy, que eso se oye perverso. No, pues sí. Están presentando su nuevo proyecto que se llama Akaneiro Demon Hunters. Que es más bien, según está reportando Kotaku, será como un RPG con un poco de acción. Diseñado para jugarse en distintas plataformas con un enfoque social. Es un poquito sobre una lucha de un grupo de como de cazadores de demonios. Por el lado de su lucha continua para derrotar al mal. Y el personaje principal está basado en Red Riding Hood. Ajá, ese es el detalle. Que al final de cuentas mucha gente como cree, siente. O a mí me dio la impresión cuando vi la primera vez que era como ver American McGee's Red Riding Hood. Entonces, pero no, o sea, es un proyecto y es más bien como que a la usanza japonesa, ¿no? O sea, no tanto como juego americano. Aquí yo tengo que Matt Groening en una entrevista reveló en cuál Springfield de todos los Springfield que hay en Estados Unidos se basó para crear el Springfield de los Simpsons. ¿Y cuál es la ganador? Oficialmente, el Springfield en el cual se originó el pueblo de los Simpsons es Springfield, Oregon. Ajá, sí, o sea... ¿Quién sabe cómo sea el pueblo, no? O sea, ¿hay algo así súper chingón? Hay como... No, es que ya ves que Springfield es como que el nombre más naco es como decir San Antonio. Pues es que es como llano de flores, ¿no? Así la traducción. Pero súper relevante tu noticia, creo. Sí, pero pues ya, o sea, ya. ¿Y la avenida siempre viva? Pues quién sabe, güey, no creo. A ver, chingón. La avenida siempre es viva. Sí, repite eso. Y no lo dijiste al micrófono. Ay, perdón, es que me vino a la mente. Cuando yo tengo una avenida siempre es viva. ¡Ay, qué pinche asco! ¡Soy un monstruo! ¡Y sacó lo naco la maldad! ¡Ay, pero! Pues aquí ya sí, ya regresa a tu pantalón. Una más. HBO ha confirmado que su serie estrella, Game of Thrones, tendrá tercera temporada, como si alguien a esta altura pudiera dudar. ¿Que no va empezando apenas la segunda? Sí, pero mira, con el éxito que tuvo ahorita la entrada de la segunda, o sea, ya con eso ganaron lana para formar la tercera, o sea, ya... Está asegurado que la serie basada en la canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin pues logrará una nueva temporada, porque dicen que aparentemente la nueva temporada el pasado 1 de abril congregó a 3.9 millones de espectadores. Y entonces pues ya con eso pues ya esta serie ya mínimo necesita la tercera temporada. Y digo, pues, hay libros, ¿no? Para eso. Hay que preocuparnos si llega a una décima, ¿no? O sea, ahí sí ya, qué miedo. Bueno, Dragon Ball, que nadie ha confirmado para octubre. ¡Te robaste mi noticia, cabrón! Ah, pues sí, güey. Ya nomás leí esa mano. No, pues ya síguele. Eso era lo importante de la noticia. Bueno, además, además de Dragon Ball Z para Kinect, que pues se supone que va a tener más de 100 movimientos, también anunciaron para Kinect el Skyrim, que pues no sé, la neta, no sé qué pensar. Sí, con eso que sacaron el Star Wars con Kinect recientemente. Que dicen que es una mierda, güey. Lo están comparando como... con el especial de Navidad de Star Wars, que es así lo peor que ha habido de Star Wars en la historia. A ese nivel, según están declarando al pobre Kinect Star pues, Wars. Pues o sea, aparte de eso, van a sacar Skyrim, que fue el juego del año y así la mamada, güey. Van a sacarlo con Kinect y Dragon Ball Z con Kinect. Pero más bien va a ser como un parche para que sea compatible, ¿no? Ajá, para compatibilidad. Así para que digas, mata. Y vas a poder gritar y la mamá. Van a negar que el jueguito de baile que trae el Kinect Star Wars es fabuloso. Con Han Solo bailando, que medio millón de personas... ¿Ya lo vio, Dr. Hill? No tengo idea de qué diablos dice. Ah, bueno, en el juego de Star Wars Kinect pusieron... digamos que son una serie de minijuegos, nada más. Hay un minijuego que es Dance Central con los personajes de Star Wars. No pinches, mames. Y son puras canciones licenciadas a las que les cambiaron la letra para que sean como Star Warsosas. Y puedes ver a Han Solo bailando en la cámara de carbonita con Stormtroopers atrás. Ahora, ¿de qué chingón? Y también puedes usar a Lando Calrissian y a Boba Fett. Y sale la canción de Gangsta Star Wars, donde sale I'm your father, I'm your father, I'm your father. No, porque es viral, pero creo que salen unas de Lady Gaga. Ah, qué mal pedo, se ve bien chingón eso. Ya no me les faltaba que pusieran la cumbia de Star Wars, ¿no? Así igual dice la cumbia. Soy tu padre. Tekken Tournament 2 llegará a consolas en septiembre, porque ya ven que habían dicho que probablemente llegará. ¿Cuál? A finales de este año, el Tekken Tag Tournament 2. Ah, sí. Ajá, que ya salió en arcades en Japón y la chingada, ya desde hace bastante rato. Y pues por fin llegará a consolas en septiembre, no va a ser en diciembre como se había planeado. Decidieron adelantarlo porque quieren dinero. Sí, la verdad, el desarrollo de juegos es caro, güey. Es caro, pero negro, no me vas a negar que ese pinche juego ya lleva como 3 putos años en desarrollo y en maquinita. O sea, el juego ya existe. El maquinita lleva como medio año, ¿no? No, lleva más, güey, ya tiene como año y medio, ya tiene un chingo. No mames. Pero lo bueno es que ya va a salir, y dicen que vas a poder posiblemente personalizar al Combot, que va a ser su increíble regreso. Que era el Mokuyento del Tekken 4. Ajá, sí. Y al parecer tú le vas a poner todos los movimientos que quieras. Está chingo. Está chido. DC Direct ha sido rebautizado. Muchos decían que DC Direct es esta división que se encarga de generar artículos de colección de base de DC Comics. Normalmente figuras de acción en base a los cómics más interesantes réplicas de anillos de Linterna Verde o réplicas de cinturones de Batman. Cambia su nombre a DC Collectibles y cambia totalmente su logo para ya incorporarse con el nuevo concepto. Y algunas de las primeras figuras que van a mostrar pues son claramente figuras de Batman Arkham City y esas cosas, ¿no? Órale, las de Batman Arkham City sería chingón. Quiero mis figuritas de Arkham City. ¿Te acuerdas del Joker de 1000 baros que nos trataron de vender? Sí. Estaba de huevísimo. Sí, nomás estaba bien chingón. Para los que no se han hartado de su pinche compañía favorita y más odiada de todos, ¿Capcom? Sí, Capcom. Pero Capcom se ha unido a Namco, sí, bueno, otra vez. Y a Sega, y hará un pinche juego llamado Project Cross Zone. Donde es como una especie de RPG para los que recuerdan el Namco Cross RPGs. Capcom. Ajá, para quien recuerdan el Namco Cross Capcom, es más o menos el mismo pinche estilo. Un RPG de... ¿cómo se llama? El estilo Tactics. Ya. Ajá, con los dos personajes pues de Namco, de Capcom y de Sega. Entre los cuales encontramos obviamente a los de Street Fighter, a los de Devil May Cry, Darkstalkers. Sale Ulala, ya me compró, a la verga todo. Sí, sale Ulala, salen de Rested Report Show. Sale los de Hacking Fashion por parte de Sega. Otros güeyes que la neta no pinches conozco. Sale Mega Man y otros nomás. Y va a salir para el 3DS, no está confirmado para este pinche continente de mierda. Pero sí para Japón, como la otra pinche vez, así. Pero debido a que ahorita últimamente todo el mundo ha estado así como muy fanaticado con esos crossover, probablemente sí lo traiga. El creador de The Walking Dead, Robert Kierman, ha confirmado que la cadena AMC, que es los que producen actualmente la serie basada en su otro cómic The Walking Dead, están hablando con él para iniciar un proyecto basado en otro de sus cómics que también publica para Image, que se llama Thief of Thieves, que es así como... ¿Ladrón de ladrones? Ladrón de ladrones. Me robé un ladrón del enchufe del... Es una serie así como de... pues así como lo dice, ¿no? Es más bien como de policías y ladrones y todo, pero dicen que pues, esta es bastante interesante, ¿no? que Champi Master nos acompañó hoy. Hola, ouch. Y le pegué con el micrófono. Hola, huevo. Pendejo. Todo para hacer tiempo en lo que carga. Saluda esta la chingadera. Pinche gente, Champi. Hola, pinche gente. Ay, vean cómo los quiero. No, las adiós. Ay, qué tierna. Ya aquí una noticia rápida. Bakuman, el manga de los autores de Death Note, Takeshi Obata y Tsugumi Oba, está a punto de llegar a su final, aparentemente en un promedio de 2 semanas. Que lo más que puede ser que se alargue hasta finales del hasta después del mes de mayo, pero que sí, ya Bakuman está dando las últimas. Este manga ha sido publicado por la Weekly Shonen Jump desde el 2008 y aparentemente tiene un promedio de... tiene un total como de 20 tomos recopilatorios. Es una historia de un par de tipos que deciden hacer así como mangakas bien chingones. Hablamos, escribiendo y dibujando. Hicimos review de eso hace... Entonces ya está viejo y ya se murió. Otra cosa que no sobrevivió al Saga Podcast. Nuevo título de para PlayStation y Xbox 360 de One Piece, llamado One Piece Falluqueros Guerreros, llegará a América en noviembre, o sea, Pirate Warriors. Llegará en noviembre aquí en América. Sí podremos jugar estas mamadas aquí en América también. Cosa que no sabíamos iba a llegar porque ya ves que aquí One Piece no está licenciado. Es lo que te iba a decir, que vas a ser el único pinche güey que va a jugar ese pinche juego. Claro que pinches, Fear también es pinche fans. Hay un chingo de sotaquitos por ahí que son maman esta chingadera, ¿de qué? De One Piece. Sí, de One Piece, güey. Chingo de sotakus por ahí que lo van a comprar. ¿Se llama el arrabalero cómo? Se llama Falluqueros guerreros, güey. ¿Te o queda sea, Pirate Warriors, güey. ¿Y qué, como que de qué es? ¿De aventuras o de pelea? O de es de aventuras. Es de aventuras. Bueno. Ajá, vas jugando partes de las historias de la serie. Pero bueno, ahora sí, J.K. Rowling, famosa por los libros de Harry Potter. ¡Ay, no mamen! ¡Por fin está nada de terminar su nuevo libro! El cual se llamará The Casual Vacancy. Y está completamente... bueno, no tiene ninguna relación con los anteriores libros de Harry Potter. Y al parecer es una suerte de novela de comedia negra que trata acerca de un pequeño pueblo inglés. ¡Ay, qué raro! En el cual se muere un güey que trabajaba ahí como que en el ayuntamiento. Y entonces el pedo de la trama es que todos quieren su puesto por X o Y razón y se empiezan a matar entre ellos. Se antoja como rara y saldrá a la venta el 27 de septiembre de este año. ¿Cómo la ven? ¡Chingón! Yo creo que va a vender un chingo, como soy güey. Bien pinche fan de esa madre, güey. Porque así todos los hipsters van a llegar directo así a comprarla. Y ahorita te iba... No, no, que te digas, aquí la única que... ¡Que no soy hipster, güey! Diría el pinche Chitiba. El Chitiba es un hipster fresa, por cierto. Pues hay otro tipo de hipsters. No, yo más que nada pienso que es el momento en el que J.K. Rowling va a demostrar si es una escritora así en general o si Harry Potter fue lo único que pudo lograr en su vida. Porque si este libro pega, pues quiere decir que a lo mejor sí va a ser una autora destacada de fantasía con los años. Y si no pega... simplemente va a ser la tipa que hizo Harry Potter y ahí se acabó. Sí, es interesante este libro desde que anunció que ya no iba a ser libros para niños, sino que ahora su mercado iba a ser más para adultos. Pues es como interesante. Después de todo, los que empezaron a leer Harry Potter desde niños, pues ya están bien en rucos. La mayoría de los chavos, como yo, de los chavos como yo que en la primaria. La mayoría de los chavos que empezaron a leer Harry Potter como niños no llegaron ni al quinto libro, güey. Así te lo pongo. Ah, bueno, yo soy ilusión, güey. Ah, uy, perdón. Uy, perdón, uy. Señor, yo tenía 8 años cuando salió Harry Potter. Sí, güey, a huevo. Y Sony Pictures aparentemente quiere relanzar la franquicia de Sabrina de Teenage Witch. Ah, no mames. Pero como una película de live action dirigida por Mark Waters, que no sé quién sea, pero quieren representar a Sabrina como una bruja superhéroe. ¿Qué? What the fuck? ¿Qué opinas de eso, Champion Master? ¿Qué opinas de eso, doctor? Si está bien buena, me vale verga. La trama de todo el mundo debe ser una mierda. Bueno, tiene razón en parte. No mames, o sea, ¿qué clase de pendejada es esa? Sí, la edición premium japonesa de Resident Evil 5. ¿Qué crees que va a pinches? 6, güey, perdón, 6. ¿Qué crees que va a pinches traer? ¿La qué? ¿De qué jugar? La edición japonesa especial de Resident Evil. Ah, 3. Sí, ya sé, güey. Yo te spoileo, va a traer una pinche chamarra que va a costar como 10,000 baros, güey. Sí, güey. La réplica de la chamarra de cuero de Leon Scott Kennedy. De pinche Leon, no mames. Que la neta sí se ve bien cabrona, pero no, está muy cabrón. Sí. ¿Cuánto cuesta? $1,200 el paquete especial. Sí, exactamente. Así. Pinche chamarra super cara, güey. Un día tendríamos que hacer. Pero estaría súper chingo. $1,300 para que te compres tu chamarrita de León y tu jueguito. No es la primera vez que los de Capcom hacen una super edición especial hiper mamastrosa. Si recuerdan cuando. Ah, porque además se supone que solo puedes comprar en la tienda en línea. Sí. Cuando salió Dead Rising 2. También hicieron una edición super no putas pinches mames que costaba igual como $500-$600 que traía un kit de cartas, fichitas y todo el pedo y te podías ganar un zombie tamaño real. Y si no han visto el tráiler de Resident Evil 6 que salió esta semana, véanlo porque está súper orgásmico. Y dinos qué pudimos ver en el pinche tráiler. Zombies. No, spoilers, no, que lo vean, güey. Me vale verga, que lo vean. El personaje que no se sabía quién era, ya se sabe quién es y está chingón. Ay, la hija de Birkin. No. Ah, pero sale la hija de Birkin ya grande, ¿no? Y se ve super mami. Sí, pero ves el personaje que sale con esta chica, el que es como pelirrojo pelón. Ah, pues bueno, ese güey sale en el primer tráiler y en este nuevo tráiler ya dicen quién es y te quedas. ¡Ay, no mames! No lo vi venir. ¿Es el güey de Código Verónica, que era pelirrojo? No. Lo voy a ver. Y ya ves que también ya no va a salir el juego de noviembre, lo adelantaron. Entonces eso no sabía. Sí, adelantaron el juego y va a salir, me parece que igual en septiembre, así que voy a empezar a ahorrar pinches bolas porque ahí viene el pinche juego. No mames, nótese que somos bien pinches fans de Resident Evil. La huevo. Oficialmente tanto Robert Rodriguez como Frank Miller han anunciado esperada secuela de la película Sin City. No mames. Una nueva película que se llamará. Más que nada, pues, creo que el título es Sin City, a Woman I Kill For, o I Will Kill For. Es una de las primeras historias que ya se habían leído de Sin City, pero aparentemente va a tener fechas para el siguiente año. Entonces ya es totalmente oficial, se presentó durante el C2E2, y pues ya todos felices, ¿no? O sea, nada más se tardaron 7 años, güey. Pues nada más, güey. En el juego de pinches Walking Dead, ya dijeron que vas a poder ser un pinche zombie. Ah, no mames. Sí, la verdad sí, está chingón, ¿no? Digo, el concepto de ser un pinche zombie te va a chingar a todos los amiguitos. La neta, los trailers de ese juego se ven atractivos. Lástima que no van a salir, creo que para Xbox, ¿sí? Que yo no tengo Xbox. Ojalá los pongan para PC. No, para PC, Mac, PSN, Steam y Xbox. ¡A huevo! Super chingón. Y aquí les tengo, Dark Horse está relatando el origen del concepto original de Jedi en su serie de cómics Star Wars Dawn of the Jedi, que es la primera vez en toda la historia de Star Wars desde que se fundó el concepto en 1977, en la cual se darán el concepto y todo el ambiente que existió durante el periodo en el cual nacieron los primeros Jedi en la galaxia de Star Wars. Entonces, este título ya ha estado saliendo aparentemente desde febrero, pero ha llamado la atención de la gente hasta ahorita. Si quieren conseguir el número 3 de Dawn of the Jedi, saldrá aparentemente el 18 de este mes, de abril. Entonces váyanse haciendo la idea de que pues, tal vez deberían haber mandado pedir eso, si no, pues será momento de ir buscando los compilatorios, ¿no? IDW hace el teaser de Danger Girl G.I. Joe, el crossover. Como saben, IDW se hizo de los derechos de autor del concepto de Danger Girl. O sea, aparentemente ya no lo tiene tanto Image Comics. Y está publicando ahorita unos cómics de Danger Girl por ahí. Y advierten que van a tener varias portadas. Sobre todo la principal de J. Scott Campbell. Y harán un crossover con otra de las franquicias que ellos tienen, que ahora es actualmente G.I. Joe de Hasbro. Aparentemente, George Pérez empezará a dibujar la serie de Supergirl a partir del número 8. ¡Órale! George. No puedo ser más sarcástica, Champy Master, pero George Pérez, para los que no saben, pues es uno de los autores más reconocidos del medio desde 1960 y tantos, y que tiene la manía de dibujar chingo de personajes continuos en una sola página. Le encanta saturar las páginas de personajes. ¿Fue el que hizo JLA Avengers? Avengers. Sí, es cierto. Y es muy clásico. En lo personal, a mí me parece que le quitan todo lo sexy a cualquier personaje femenino, y hace ver todos los trajes anticuados. Hay mucha gente que dice que todo lo contrario, que hace ver bien cualquier traje. En mi aspecto, yo así como que digo, no, Supergirl, no, güey, pues ya mándenle otro de esos en los que nadie da un peso, ¿no? Valve ha estado sacando muchos, ¿cómo se llama? Peticiones por internet de que busca y que ha estado buscando ingenieros de hardware. Entonces todo el mundo pues, se puso a pensar que como Valve es de estas compañías que últimamente se han dedicado mucho a la distribución de juegos de manera digital con el sistema Steam, que el Chitiba ahorita está ya casi viniendo en seco solo porque dije Steam, pero no está. Entonces estaban creyendo que tal vez Valve estaba pensando entrar a la, ¿cómo se llama? A la guerra de consolas para la siguiente generación. Estaban creyendo que a lo mejor iban a generar una nueva consola que más que era como una PC simple, como la que está haciendo ahorita Alienware, y por eso estaban intentando buscar ingenieros en ese aspecto, una consola que se integrara 100% con Steam, pero ellos demostraron que no es exactamente eso, sino que lo que están buscando es desarrollar un equipo, un sistema que se acoplara al cuerpo, o sea, como que un backpack con goggles y todo, como un sistema de computación, pero personal, portable así en el cuerpo. Mucha mamada, ¿no? Mucha mamada, pero como ahorita está mucho este concepto del Google Vision, los goggles de realidad aumentada que están manejando Google, entonces creen que es muy factible que realmente lo hagan en estos meses. También por otro lado, hablando de Valve, Tim Cook, el CEO de Apple Computer, bueno, Apple nada más, también visitó las oficinas de Valve en estas semanas. Y eso ha hecho a toda la gente especular como locos de si Steam y lo que es Game Center y todos los conceptos de juegos que hay ahorita en iOS y en Mac van a cambiar dentro de poco. Como saben, pues, según yo, una de las cosas que no ha podido fomentar bien Apple, o sea, Apple tiene muchos juegos buenos o muchos juegos que han llamado la atención en los últimos años en sus dispositivos, pero no es realmente como que sea por cosa de ellos, o sea, que ellos sean los que fomenten los juegos, como que han sido algo residual de sus proyectos. Apple de verdad no sabe nada sobre juegos. Entonces sienten que están buscando a lo mejor la unión de generar un sistema tipo Steam, o que Steam en iOS pueda también volverse una plataforma para comprar juegos en iOS o en Mac, o no sé qué tanto quieran hacer. Pero pues por lo que todo el mundo ya se puso a especular como pendejos, ¿no? Mucha mamada, insisto. Que no es noticia, más bien es así como pinche comentario y me vale. Comentario de color. No, para los que no lo sabían, probablemente esto le alegre a Dr. Hill. El Graf acaba de comentar hace ratito, estábamos ahí cotorreando así chingón. Qué chingón, qué maravilla. Y me dice que existen los pinches cómics de Avengers contra Hombres X con realidad aumentada. Ah, qué chingón, qué hiper. Que valen como un pinche dólar más. A ver, platícame de ese pendejo. ¿Cómo es esa mamada? Ah, no, esto ya es bastante común. Me vale verga, quiero saberlo, no sabía. Mira, no, lo que pasa es que ahorita ya están saliendo los primeros números de Avengers vs. X-Men, sobre todo el número 1. La versión hay una versión del número 1 que cuesta más o menos un promedio de un dólar más, que es la edición que trae, que en algunas secciones trae códigos de realidad aumentada, así más o menos los conoces, son estos loguitos simplones. Entonces lo que están ellos intentando... ¿Y con qué lo aplico? ¿Con el iPhone? Con el iPhone hay una aplicación nueva gratuita que se llama Marvel AR. ¿Y en Android no hay? No estoy seguro ahorita si hay. Tendrías que revisar. Huevo, tengo un iPhone, luego. La bajas y entonces cuando escanees, teniendo internet, claro está, estos códigos con tu iPhone, por lógica se van a ampliar las posibilidades. Sí, en Android. Yo ya he visto. Es el mismo. Lo más probable es que... Bueno, se ha mostrado que hay como que escenas extras, que hay... No estoy seguro si va a haber modelos o escenas en 3D. Hay un poco de animación, hay comentarios de los autores... Y hay biografías de personajes completas, como diciendo, bueno, no sabes quién chingados es este, ve, por ahí está el pinche código de realidad aumentada y vas a poder ver su biografía, ¿no? Yo quisiera que fuera una biografía así más mamona, así como las de el ending original de la serie de X-Men, que se veía el modelo en 3D del personaje girando. Pero en ese aspecto, Brian Michael Bendis dijo un concepto. Me imaginé al Grass viéndole las nalgas al Wolverine. ¿Por qué no pudiste pensar en Rogue? ¿Qué te pasa, Capitán América? Contaría una historia muy triste, pero se las voy a contar fuera del aire porque tiene que ver precisamente con eso. Ah, chinga, con las nalgas de Wolverine, bueno. Sí. Sí, exactamente con eso. Tengo miedo. Bueno, pero ya la verga. Michael Bendis hacía un comentario sobre estas nuevas cómics con realidad aumentada. Con las nalgas de Wolverine, ajá. No, y decía que era muy cagado, que si ya de por sí hoy en día es difícil o es incómodo para un adulto ponerse a leer un cómic en un lugar público, que hoy en día lo va a hacer más si aparte estás usando tu pinche teléfono. Qué para andar. O sea que como que Brian Michael Bendis a lo mejor o le está viendo el lado gracioso o simplemente no le gusta mucho el concepto de la realidad aumentada en cómics. Quizás. Ya bueno, se fueron las noticias. Una última pinche noticia. El avalanche se desespera. A huevo. Se espera. Chingada madre, quiero ver el puto trailer y no le puedo poner audio. Me chingas y te esperas, cabrón. Ahora voy yo, voy estaba a en, estaba en el pinche Twitter y nuestro cuate, el buen Coley Wake, nos pide un saludo para su chava. Ay, qué tierno. ¿Ya tiene chava? Ya tiene chava, güey. Un fans, güey. Un fans. No conoces a tus fans. Que le manda un saludo a arroba Miriam guión bajo Loki. Ah, que la quiere mucho. Ah, saludos, saludos. Saludos, compadre. Ahí está tu saludo al aire, como ya me habías pedido. Y está en vivo porque estoy leyendo ahorita tu tweet. ¿Cómo la ves, compa? Oh, puto. Para que veas nomás. Nomás dile que van a salir en estas pinches noticias, no en el podcast. Ah, sí, ahorita le digo. Bueno, entonces estas fueron las noticias para esta semana. Eso fue todo en las noticias del Saga Podcast. Que ya casi está mucho especial. Y la siguiente esperen la siguiente temporada. Todavía falta el capítulo del jueves, que vamos a hablar de pinches películas basadas en videojuegos. Va a estar bueno. Después no habrá podcast el siguiente jueves, porque lo sacaremos el pinche sábado después. No, pero el pinche viernes después de ver pinches Avengers. Antes que nadie. Antes que nadie, así a huevo. ¿Cómo ya lo entendí? ¿Cómo está eso? Sí, este pinche jueves viene películas de videojuegos. Ajá. Y el siguiente pinche jueves no va a haber ni pito, se esperan a que así, pinche, nos pinche vamos a retrasar Avengers. Solamente hasta el sábado vamos a grabar un podcast. Van a sonar grillos que vamos podcast. A liberar inmediatamente después de grabar, así casi sin edición, güey. Ah, exactamente. Porque vamos a hacer una reseña pero directita de la vamos a ir al cine de ver Avengers. Sí, va a salir del cine y vamos a venir a grabar así de huevos. Y ahí cerramos quinta temporada. ¿Por qué yo no sabía eso? No me invitan pinches culeros. Porque no viniste la semana que hablamos de esa pendejada, que lo planeamos, güey. Bueno, no tienes nombre, güey. ¿Cómo sabíamos a quién le íbamos a decir? Pues ya la siguiente temporada ya va a haber nombre. No, pero ahorita no con hay. Con eso vamos a cerrar temporada, güey. Después con de eso cerramos todo en sí, todo mayo. No va a haber Saga Podcast. Regresamos en junio para las películas buenas. Porque así ya tendremos material para de qué hablar. Para hablar, güey. Ay, no mames. El Thundercats. Fin de los Thundercats.